Bienvenido, bienvenida, viajero, viajera de las arenas del tiempo, a este cónclave semanal, a hablar sobre la raza humana, a hablar sobre historia. Historia, ya lo sabes, concebida como ese aprendizaje colectivo que formamos toda nuestra especie en ese devenir desde las cavernas hacia quién sabe dónde vamos. Hoy nos acompañan aquí en el estudio, tenemos algún componente habitual del programa, como es el caso de David Álvarez. Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Saúl, encantado de volver a reencontrarme con este programa, con este nuestro programa de historia, y por fin he sacado la falcata para volver con brío. Estupendo. Y tenemos también alguna nueva incorporación. Bueno, uno que ya estuvo aquí una vez, aunque no hablo mucho, Alberto Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver si hablamos un poco más esta vez. Sí, a ver si contamos contigo. Y tenemos una nueva incorporación, la primera vez que pisa aquí el estudio, uno de Radio Enlace. Mar Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien aquí. Pues nada, bien, muy bienvenida. Muchas gracias. Y hay que aclarar que los dos son estudiantes de historia. Así que pueden dar perfectamente validez a cualquiera de sus argumentos. Efectivamente. Aunque sean falsos. Y además los dos nos han echado una mano. Ahora hablaremos después de eso, de allí en el Congreso de Segovia, con la exposición de Afrodita. En fin, vamos a ver de visita hoy porque tenemos mucho contenido. Pero antes de todo ello, David nos va a recordar las formas de escuchar el programa. Bueno, una te la digo yo, que es a través de las ondas de radio, la analógico si quieres, en el 107.5 de la FM, si vives en el norte-nordeste de Madrid, o si no, a través de nuestra página web, por supuesto, página web de la radio, www.radioenlacetodojunto.org. David, ¿dónde más nos pueden escuchar? Pues, como siempre, nuestras vías habituales de contacto son a través del correo electrónico, que es lasarenasdeltiemporadio@gmail.com, repito, lasarenasdeltiemporadio@gmail.com, o si no, a través de nuestro perfil en Facebook, Las Arenas del Tiempo, o si no, en el Twitter, arenastiemporad@arenastiemporad. Y de todas maneras, también se puede escuchar nuestro programa a través de nuestro propio podcast. Efectivamente, ese podcast que colgamos... vamos colgando en el blog, que es www.lasarenasdeltiemporadio.blogspot.com. Y si no, también tenemos otras dos radios de dos emisoras donde se emite el programa, que no lo hemos dicho. Una es Radio Agora Sol y la otra es Radio Samán, Frecuencia Libre de Móstoles. Efectivamente, pues por internet puedes escuchar tanto en el iVoox como en la emisión normal de las dos, madrid.tomalaplaza.net, en el caso de Radio Agora Sol, Radio Samán con x.blogspot.com en el caso de Radio Samán de Móstoles. Sin más dilación, vamos ya directamente a nuestras noticias. Vamos para allá. Pues como siempre, en las noticias procuramos ofrecer diversas noticias actuales, candentes, sobre la historia de la humanidad, como siempre dice Saúl, desde el inicio de los tiempos hasta la época espacial. Y bueno, como siempre vamos a ofrecer alguna noticia de variedad. En esta ocasión, debido a los importantes contenidos que tenemos que comentar luego, van a ser solamente dos y bueno, más o menos cortitas. Si quieres podemos empezar por ti, Mar. Vamos para allá. Mar, a ver, ¿qué nos traes en tu debut? Una quinta parte de los marinos de la Armada de Nelson que combatió en Trafalgar eran adolescentes. Un grupo interdisciplinar formado por forenses y arqueólogos han analizado 340 esqueletos de cementerios de la Royal Navy inglesa de mediados del siglo XVIII. En concreto, en el de la importante base naval de Plymouth, un 20% de los 170 esqueletos analizados se corresponden con adolescentes que parecen haber muerto de enfermedades como la malaria o la disentería. Tema muy interesante porque de vez en cuando hablamos sobre la tragedia de los niños guerreros africanos, pero a lo largo de esta humanidad los ejércitos se nutrían precisamente de gente muy, muy joven. Y especialmente en Trafalgar, en la batalla de Trafalgar, cuando, sabiendo nosotros que la mayoría de los que combatieron allí no eran militares expertos, ni mucho menos, sino que eran muchos de ellos eran gente cogida de la calle y nada de marinos ni nada por el estilo. La guerra no fue tan gloriosa como muchas veces nos la pintan. De la guerra casi nunca suele ser tan gloriosa. Y además habéis hecho un tema con todo esto, que es el tema de las enfermedades en las guerras y en las batallas y en el pasado, y bueno, incluso en el presente. En las guerras no solo muere la gente por tiros de una forma limpia, digamos, sino muere de formas muy sucias, entre ellas de muchas enfermedades, de muchas infecciones. Y un día tenemos que hacer, David, un programa sobre las enfermedades en el mundo antiguo y sobre todo en las guerras. Sí, sí, un tema muy interesante. A mí, por ejemplo, además un tema complementario precisamente de estos males colaterales de la guerra, por así decirlo, que no lo son en absoluto, es el hambre, por ejemplo. El hambre. O sea, podemos hablar un día sobre Stalingrado y lo que ocurrió allí, que es un tema verdaderamente interesante. Leningrado, donde se comieron unos a otros, bueno, comieron a los cadáveres. Sí, sí. Unos a otros, no, mejor dicho, a los cadáveres. Yo solo había leído sobre Stalingrado, además hay testimonios muy interesantes, pero testimonios orales de canibalismo tremendos. Yo lo he leído sobre Leningrado y, bueno, ya otro día hablamos de eso. Sí, sí, sí. Y vamos con la segunda noticia, que nos vamos a la más remota prehistoria, al hombre de los hielos, Ötzi, me parece, ¿no es así, David? Exactamente, cuando hablamos actualmente sobre momias, siempre tendemos a pensar en el Egipto faraónico, pero a lo largo de la historia en diversos, muy diversos confines, se han encontrado restos humanos que perfectamente conservados, y uno de estos es Ötzi, que precisamente puede ser la momia europea más conocida. Bueno, ahora por fin se ha logrado un acuerdo sobre la circunstancia de la muerte de Ötzi, y alrededor unos 100 expertos en momias de prácticamente todos los continentes se han reunido recientemente en el segundo congreso de momias de Bolzano, con el objeto de discutir cuál fue el destino precisamente de Ötzi. Desde el momento de su descubrimiento hace 20 años, Ötzi, la momia del calcolítico que tiene más de 5.000 años de antigüedad, ha estado dando mucho dolor de cabeza a la comunidad científica, aunque poco a poco se van descubriendo muchos de sus secretos. Según Albert Singh, la cabeza del Instituto de la Investigación de Momias del URAC, nos informa sobre las circunstancias de la muerte del hombre de hielo. Por lo visto, se sentía lo bastante seguro como para tomar un descanso y se descansó después de una comida copiosa. De esta manera, cuando estaba descansando, fue atacado, fue disparado con una flecha y se le dejó por muerto. No hay ninguna evidencia que apunte a cualquier tipo de ritual de enterramiento, como algunos científicos sugirieron, y de hecho la posición del cuerpo momificado con su brazo apuntando hacia adelante, pero de una forma oblicua, la carencia, ninguna pila de piedras o cualquier otro rasgo que a menudo acompaña a los sitios de enterramiento, pues va en contra de la teoría del enterramiento, según Albert Singh. Pero aún así, pues hay diversos problemas correlativos a Ötzi. Y así, por ejemplo, se han rechazado otra teoría, según la cual Ötzi era un pastor que había llevado a su rebaño a los pastos altos en las montañas, pues en los meses del verano. De acuerdo a la última investigación arqueológica y botánica, no había ninguna migración de este tipo de trashumante de ganado durante la época calcolítica de la del cobre. Así, de esta manera, pues la trashumancia no empezó hasta aproximadamente el año 1500 a.C. Ötzi no estaba a sí mismo huyendo de nada. Por el contrario, entre media hora y 120 minutos antes de su muerte, estaba sentado tomando esta comida, como se ha evidenciado a partir de las tomas en el estómago. Según un arqueobotánico llamado Klaus Ogel, se ha sido capaz de detectar el polen del estómago de Ötzi, y bueno, se ha descubierto una gran concentración de polen que certifica que murió en la primavera. Y asimismo se ha certificado que Otzi sufrió un severo trauma en su cráneo y que afectó a su cerebro. Esto simplemente pudo haber bastado para matarle. Pero sin duda, la flecha que le disparó pues, fue un otro factor importante. No obstante, no, esto es lo que ha aparecido, pero aún así yo creo que nos ocultan ciertos datos importantes que no sé si es conveniente decirlos ahora, pero no sé si te acuerdas, Saúl, de Victoria, nuestra querida arqueóloga de la muerte. Sí, claro, claro. Que nos informó ciertos datos que sobre... Peña Romo. Sí. Como decía arqueóloga de la muerte, que nos informó sobre ciertos datos que no han trascendido al público en general. Y es sobre precisamente lo que se ha encontrado en el cuerpo de Otzi. No solamente su última comida, sino también que se han encontrado restos de semen en su ano. Además de varios individuos. Con lo cual, a partir de ahí, podemos establecer muchas más teorías. Y aquí acabamos las noticias por hoy. Bien, bien, pues estás escuchando Viajero de las Arenas del Tiempo a una banda alemana, se llama Subway to Sally, que tiene un disco al que pertenece a esta canción, que suena debajo de mi voz, que se titula Nord-Nord-Ost, Norte-Norte-Este en alemán, y al Norte-Norte-Este viajamos David y yo, junto con nuestro amigo Pepe y con Rosa Sand, hace muy poquito, a finales del mes de octubre, del 18 al 21, para asistir a un evento convocado por la Universidad de Hamburgo y por la profesora, en concreto Sabine Panzram, a quien queremos agradecer desde aquí. Y bueno, pues se titula Toletum, y bueno, pues un congreso para jóvenes investigadores, aunque lo habría nuestra querida catedrática de la Universidad Complutense, Rosa San Serrano, y allí estuvimos nosotros para poner la exposición Tempus Barbaricum. David, ¿qué te parece? ¿Qué podemos comentar de Hamburgo? Vamos a comentar Hamburgo, Sevilla y Segovia, tres congresos que hemos tenido ocasión de ir, sobre historia y sobre arqueología, por supuesto. Y empezamos por este de Hamburgo, en orden cronológico, y yo creo que bueno, pues muy positivo estar allí, ¿no? Sí, no, la verdad es que fue una visita realmente muy interesante, muy ilustrativa. Y además, por una parte, nos permitió volver a llevar nuestra exposición Tempus Barbaricum, el Imperio y las Hispanias al final de la Antigüedad, una exposición de altísima divulgación que fue inaugurada este año, en marzo de este año, con un congreso del mismo nombre en la Universidad Complutense. Y así tenemos la oportunidad de llevar la ciencia española fuera de nuestras fronteras, que a menudo resulta un poco complicado hacerlo. Efectivamente. Y por lo demás, pues el recibimiento fue estupendo. Además, se crearon una serie de resúmenes en alemán, porque la mayor parte de los paneles de esta exposición están escritos en castellano. Y así la gente pudo entender de qué iba nuestra particular movida. Y por lo demás, el congreso fue un congreso muy interesante, de arqueología muy clásica, muy clásica en el sentido más clásico del término, es decir, más cercano a la historia del arte que a la historia tal y como creo que todos que estamos aquí la entendemos. Bueno, hay que decir que vimos solamente una parte de la primera sesión, del viernes 21 de octubre, pero nosotros nos volvimos para España y continuaba. Sí, sí, sí, pero bueno, digamos que ya nos vamos conociendo. Y es un ámbito de arqueología clásica, pero sí, obviamente nos faltaron muchas conferencias por escuchar, pero es un estilo muy prototípico de una escuela un poco anticuada, ¿no? No, que no preocupada tanto por la historia social que encierran que encierran los restos arqueológicos, como por parte de la estética y la clasificación. Sí, las formas, todo esto. Hubo alguna de las ponencias que tenía que ver con Mérida, bueno, por ejemplo, ¿no? Estas grandes ciudades de la Hispania antigua, en este caso romana, y sí, efectivamente, pues como dice David, todo muy, muy blanco, muy apolíneo, muy esos grandes conjuntos monumentales, esos mármoles, bueno, que es necesario también hacerlo, por supuesto que sí, vamos a decir aquí que no, ese tipo de arqueología clásica y historia del arte es necesario, quizás sí que para nuestro gusto nos faltó un poco lo que comenta David, ¿no? O sea, no, por supuesto, pero claro, mucha gente tiende a considerar lo que es el mundo antiguo, pues lo que es la ciudad en el mundo antiguo, los grandes templos, etc. Y para que la gente la sepa, la que no lo sabía, los templos antiguos y las esculturas se pintaban y eran horrorosas, pero bueno. Bueno, eso de que eran horrorosas se entendía de otra manera la estética, ¿no? A mí me encantan las pintadas de colores. A mí me parece un espanto, vamos. O sea, imaginar el disco bolo pintado con un color carne ahí horrible. Pero vamos. Porque nosotros nos estamos imaginando el disco bolo, lo vemos en nuestra cabeza blanco, marmóreo, pero en realidad los griegos lo mismo, les parecía horroroso todo blanco. No, claro, yo hablo de mi perspectiva, yo no hablo de la perspectiva y no de la antigüedad. Y no solo el disco bolo, todas las obras arquitectónicas igual. Sí, el sí, Partenón sí. Estaba sí, sí. Pintado de color rojo y azul brillante. Y el Partenón a mí me gusta mucho así de colores, y de hecho, porque me parece que transmite mucho lo que es la luz del Mediterráneo, ¿no? Y esa cultura palpitante y vitalista, ¿no? Del sol del Mediterráneo. Es un concepto de arte completo. La pintura, la escultura, la arquitectura, todo un conjunto. Y además la idea de dar vida, en realidad, no que sea algo escultórico realmente, sino algo que tenga vida y que sin color, las personas, los seres humanos, tenemos color, no somos blancos. No sé, mi profe es estupendo que la pinte, pero lo que pasa es que los colores eran, digamos, que no... Claro, porque tampoco tenían óleo. No. A mí, por ejemplo, un día hablaremos sobre Nápoles, pero yo, por ejemplo, cuando estuve en el Museo Arqueológico de Nápoles hace unas semanas, es uno de los museos más espectaculares que he visto yo en mi vida. Yo creo, probablemente, el mejor museo que he visto nunca, de la colección que tiene pintura romana. Eso es otra cosa. No, eso ya es un dominio de los colores, pero no, por ejemplo, los restos que hay de pintura en diversas estatuas apuntan a, para mí, personalmente, un horror. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, ¿y la escultura policromada española religiosa? Sí. Bueno, eso es un dolor de muela, ¿no? Para mi humilde opinión. Pero de todas maneras, esto nos llevaría lejos. Vamos a decir, a permitir que diga que, bueno, el programa de este encuentro lo tendremos colgado en la web muy prontito, a la mayor brevedad, lo tenemos ya en la web. Quiero decir que estará colgado también en el blog del programa, y bueno, pues que participó gente pues combinando los jóvenes investigadores con, bueno, pues apertura y clausura, quizá, pues con esos investigadores consagrados como la profesora Rosa San Serrano, que ya hemos dicho, la propia Sabine Panzram de Hamburgo, o la clausura fue a cargo del profesor Francisco Beltrán Lloris de la Universidad de Zaragoza, epigrafista. Y bueno, pues entre medias, pues muchos investigadores jóvenes, alguno español, como Iván Fumado Ortega, o bueno, pues otros alemanes, en este caso, que se dedican a investigar pues diversos aspectos de la Hispania antigua, como Nicole Rering, caso de Mérida, por ejemplo, o nuestra amiga Jenny Abura, que se dedica, bueno, pues ha estado excavando bastante allí en Segóbriga, y que algún día tendremos por aquí, porque además vive aquí en España, cerquita de Madrid, o sea, algún día a ver si sí, vamos sí, a hacer el programa. Sí, vive en Tarancón, si no recuerdo mal, así que sí. Es una chica de verdad extraordinaria de todos los puntos de vista. Y solamente quería apuntar otra cosa. Tú ya habías tenido la oportunidad, Saúl, de conocer Hamburgo, pero yo, para mí, era la primera vez que estaba allí, de hecho la primera vez que estaba en Alemania, y me llevé una grata impresión. Además, estuvimos en el Museo de la Historia de la Ciudad. Efectivamente, quería decirlo también. Que, vamos, estuvo muy interesante. O sea, por ejemplo, yo ahí conocimos lo que es el inicio de la ciudad de Hamburgo, que es Hammaburg. Hamma, que significa orilla, es de la ciudad de la orilla, y era una... Bueno, ya hablaremos más adelante, pero era un asentamiento antipirático, pero total. Llaman a Hamburgo la Venecia del Norte, pero bueno, también hay muchas Venecias. Sí, también sí. Le llaman a Ámsterdam la Venecia del Norte, sí. Pero dicen que sí, que efectivamente tiene más canales y más puentes que Venecia y Ámsterdam juntas. A mí me parece mucho, pero bueno, sí que tiene muchos. No sé si tantos como esos, pero... Sí, sí. Pero no tiene la vida, por ejemplo, que tiene Venecia. O sea, no sé cómo es Ámsterdam, pero Venecia no tiene la vida. Pero aún así es un muy interesante, porque además... aunque, por ejemplo, fue casi totalmente devastada durante la Segunda Guerra Mundial, todavía permanecen muchos rastros antiguos, y precisamente lo más impresionante son las iglesias que vimos totalmente destruidas, que no han sido reconstruidas por los bombardeos aliados, y es una visión que además te sobrecoge el alma. La iglesia de San Nicolás, Saint Nicolaiskirche, Allí, efectivamente, bueno, nos quedó pendiente subir arriba, al campanario, que eso hace falta valor porque está un poquito, sí, sí, un poquito en precario aquella torre. Sí, pero, sí. Pero bueno, sí, sí. En cualquier caso, lo pasamos muy bien en Hamburgo. Agradecemos, reiteramos el agradecimiento a Sabine Panzram y a toda la gente que lo hizo posible, a la profesora Rosa Sanz también, desde el otro lado, digamos. Y a nuestro amigo Pepe también, quiero mandar un saludo desde aquí, que nos ayudó muchísimo allí a montar la exposición. Y sí, que otra, es otra persona a la que tiene que venir aquí, obligatoriamente, desde porque si hay sí. una persona en este mundo que puede compartirnos historias e historias, efectivamente, es hay que decirlo, ex dibujante del Instituto Arqueológico, dibujante todavía, bueno, ahí anda, del Instituto Arqueológico Alemán, en Madrid. Así que tiene muchas cosas dibujadas, mucha parte de la arqueología que se ha hecho en los últimos años, en las últimas décadas en este país, ha pasado por sus manos y desde luego sabe mucho de muchas cosas y aquí le tendremos un día, claro que sí. Y pasamos, si te parece, David, con este tema, que es de la adaptación, yo siempre que puedo lo pongo en este programa, de una manera o de otra. Además que me gusta por muchos motivos, me gusta esta versión, que es un grupo riojano, se llama Tierra Santa, de heavy metal clásico, que como sabéis me gusta mucho este estilo. Pero aparte también me gusta el poema en sí, la canción del pirata, que todos conocemos, de José de Espronceda, que además me gusta más todavía porque es de Almendralejo, allí pues en Extremadura. Además Alberto, que es de Extremadura, también sabe sí, lo que digo, que sí. Sí, sí, Extremadura tenemos muchas cosas. Efectivamente, la ciudad del romanticismo, Almendralejo. El jamón. Y el vino también, y el Tierra vino, de Barros. Denominación de origen de Tierra de Barros, efectivamente, y Ribera de Guadiana, efectivamente. Así es. Pues hablamos de piratas, de la canción del pirata. No sé si quizá para tiempos tan avanzados, vamos a irnos un poquito más para atrás, pero es piratería al fin y al cabo. Y aquí David nos va a explicar el congreso en el que estuvo en Sevilla pues la semana pasada. A colación lo organizaba, según tengo entendido, corrígeme si me equivoco, gente de la Universidad de Sevilla, Enrique García Vargas, su grupo. Tú, te dejo, que es tu campo. Sí, exactamente, es un seminario titulado Piratería y Seguridad Marítima en el Mediterráneo Occidental y la Península Ibérica durante la Antigüedad, y estaba organizado por la Universidad de Sevilla, por el Departamento de Historia Antigua, el Departamento de Historia de Arqueología, y los organizadores eran Alfonso Álvarez Osorio, Enrique García Vargas, Eduardo Ferrer Albelda, los tres buenos amigos. Y la verdad es que fue un congreso bastante, bastante interesante. Por una parte, hay que recalcar que es el primer congreso que se celebra en España sobre la temática de la piratería en el mundo antiguo. Es algo inédito y prácticamente a nivel europeo hay poquitos eventos que se puedan parecer a este. Por lo cual, ya partimos de una premisa bastante interesante. Lamentablemente hubo varias ausencias por enfermedad, pero aún así la plantilla de gente que estuvo allí, pues de muchísimo nivel, hablando sobre la piratería prácticamente desde el mundo de la Grecia arcaica hasta la Antigüedad tardía, hasta el tránsito de la historia antigua medieval. Intervinieron pues gente de Italia, de Gales, bueno, Philip de Sousa, que es el mayor especialista mundial en lo que es la piratería del mundo antiguo, con una conferencia muy interesante. Se titula Piratería y Política en el Mediterráneo Occidental, año 500 a.C. al año 500 d.C. Y luego participaron gente como el italiano Carlo Beltrame, que nos habló sobre náutica pirática, sobre los navíos que utilizaban los piratas a partir de las fuentes escritas, fuentes iconográficas y fuentes arqueológicas. Y hubo mucho más intervenciones, por ejemplo, sobre el mundo, sobre la conceptualización de la piratería por parte del catedrático de Sevilla, Genaro Chic, o por parte del catedrático de Adolfo Domínguez Monedero, sobre, por ejemplo, nos habló de la piratería en la Magna Grecia, Sicilia, otros autores como Eduardo Ferrer Albelda sobre la piratería en el conflicto romano-púnico de las guerras púnicas a través de los tratados, y hubo varias sesiones dedicadas a la piratería en el archipiélago Balear. Y sobre todo la parte más importante estuvo enfocada a la piratería terrorrepublicana, que pues en el caso la gente no lo conoce, pues es ahí donde actuaron los célebres piratas filicios que dominaron el Mediterráneo durante unas cuantas décadas, hasta que al final Roma decidió ponerle el punto final y aunque no acabó la piratería, prácticamente se controló. Y luego finalmente, pues en el mundo terrorrepublicano hubo piratería en una conferencia dedicada a la piratería en época de Sila, del dictador Sila, un señor bastante, bastante antipático. Asimismo, Sexto Pompeyo, el pirata, el hijo de Gran Neo Pompeyo, que fue precisamente el que se encargó de la piratería filicia, Y luego, pues, hubo una conferencia sobre protección divina y piratería, muy interesante. Y luego, finalmente, un individuo habló sobre la piratería al principio del siglo V, en el Mediterráneo Occidental, a partir de varios testimonios literarios. Y la verdad, como he dicho, pues, desde todos los puntos de vista, fue muy satisfactorio conocer gente que trataba la misma temática muy concreta y de unas perspectivas muy distintas, en las cuales, pues, personalmente yo aprendí bastante. Y yo, bueno, desde el otro punto de vista, o desde el punto de vista, bueno, de los que no sabemos tanto como tú de este tema, la piratería en el mundo antiguo, no sé qué, al hilo de este congreso, ¿qué crees que puede aportar? O sea, el tema de la piratería en sí, pues bueno, porque realmente este congreso, el tema de la piratería, como tú mismo has dicho, es el primero que se realiza en España y creo que es un gran paso adelante para los que os dedicáis a esto, pero que desde el punto de vista de la lectura social, del conflicto social, todo esto, ¿qué es lo que tiene que decir a tu juicio de la piratería? Bueno, la piratería es un tema... Brevemente, porque daría... Sí, no, además me puedo enrollar aquí bastante, pero no, hay, vamos, en tres o cuatro líneas puedo decir que la piratería es un tema muy complejo, es un tema bastante más complejo de lo que parece. Hay muchos factores que intervienen en la misma. Para empezar, lo que es, ¿qué es un pirata? Un pirata es, pues en el fondo, es quien lo que decidas tú, porque un pirata, a lo largo de la historia de la humanidad, no ha habido ninguna persona, ningún colectivo que haya sido calificado de pirata que se autodenominara como pirata. O sea, es un tema bastante complejo y que da pie precisamente a hablar bastante sobre historia social en cualquier época de la historia, precisamente en la dialéctica entre víctima y agresor, así por así decirlo, que las cosas son mucho más complejas. Y asimismo, pues, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, pues se pueden extraer conclusiones muy interesantes para cualquier periodo de la historia. Y de hecho, ya podemos anunciarlo, que en un futuro no muy lejano vamos a realizar un monográfico aquí en las Arenas del Tiempo sobre piratería a lo largo de toda la historia. Así porque es. Precisamente la crisis de Somalia es un tema del cual podemos hablar largo y tendido. Además, de verdad, porque fíjate, David, que se ha pensado mucho tiempo, ¿no? Pensábamos que ya esto eran cosas del pasado, no solamente con la piratería, sino también con fenómenos como el mercenariado. Y ahora, en los últimos tiempos, oh sorpresa, resulta que no todas las guerras eran entre estados, resulta que hay mercenarios, además, por doquier, en África, por todos lados, mercenarios franceses, mercenarios belgas, mercenarios suizos, mercenarios de todo, norteamericanos, Blackwater, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, en sí. Oriente Medio lo mismo. En fin, y piratas pues igual, en el sudeste asiático, en Somalia, en muchísimos sitios. E incluso en Venezuela, aunque parezca algo imposible, pero hay bastante piratería actualmente. Lo que pasa, bueno, de hecho hay un informe de las Naciones Unidas que es un informe enfocado a la piratería contemporánea. Anualmente hacen este informe y aparecen datos muy reveladores, que la gente no tiene ni idea de verdad de lo que es la piratería actualmente. Uh-huh. Y bueno, y precisamente otro yo creo que otro monográfico me dedicarlo al mercenariado, sí, la verdad es que... Totalmente, creo, a la hora sí. De la historia, porque a mí me apetece hablar sobre las kenetes de Carlos V. Eso es un tema que me gusta mucho, y los mercenarios íberos en el Mediterráneo, ahí sí, en las guerras en Sicilia, batalla de Ímera, Agrigento, Gela, Siracusa, en fin, hay muchísimo ahí donde cortar. Pero la piratería no es hoy solamente caso de somalíes o de gente pobre que veamos que se mueren de hambre. Por ejemplo, Israel, que vemos como un estado muy formalizado, utiliza, se puede decir, la piratería contra flotillas que van a rescatar a los palestinos. Es un tema que me encanta, Alberto, que haya sacado ese tema a colación, porque yo distingo entre la piratería de Estado y la piratería sin Estado, y este es un ejemplo clarísimo porque se vulneraron todos los derechos, todo el derecho internacional, y eso fue un ataque pirático. Como ha dicho David, la piratería, nadie se autodenomina a sí mismo pirata. De hecho, el Imperio Británico utilizó la piratería en América, en Centroamérica, para atacar y dominar los fuertes españoles. Sí, sí, las patentes de Corso. Exactamente. Y es un hecho histórico que todos conocemos, porque es probablemente el más famoso, la piratería en las islas... Uh-huh. Sí, en el Caribe español. En el Caribe, sí. Donde acaba el armado de un país, donde empieza una piratería. Y también, piratería. Y aunque se habla menos, también los franceses hicieron piratería de Estado en ese momento. Y bueno, también hubo holandeses. Piratas... Y holandeses, muchos. Mm. Hubo piratas castellanos también. Y también, hubo piratas obviamente. Aragoneses, baleares, hay piratas por todas partes. Hay una Henry A. Ormerod, un autor que hizo una historia de piratería en el mundo antiguo, dijo una frase que es lapidaria, que es: todo pueblo que ya tiene acceso al mar ha sido pirata en algún momento de su historia. Y es cierto. Hecho la ley, hecho la trampa, y unos que están a un lado, otros que están a otro, ¿no? Sí, además. O algunos que están a los dos al mismo tiempo. Me está acordando, bueno, por ejemplo, el ataque de Francis Drake contra Cartagena Indias, uh-huh. Y luego, por ejemplo, otro episodio de relación con Cartagena Indias, que es Blas de Lefo, la resistencia contra la flota británica. Además, es un hecho épico, ¿eh? Es un hecho épico. Sí, en este programa tenemos que recuperar una cosa que a David y a mí nos gusta mucho, que es la historia de la América española, que tan mal conocemos los españoles. A mí me encanta. Y no solo la América española, la América prehispánica, uh-huh. Que ahora hay muchos historiadores americanistas que tratan de reivindicar, bueno, siempre desde un punto de vista político, que eso es un error. Uh-huh. Pero sí estaría bien, incluso, de hecho, hablando de la piratería, sí hay constancia de piratas y de mercenarios en la América española, que sino que son los tlaxcaltecas en la conquista de México para los españoles, sino hombre, mercenarios. Desde luego, no. Hombre, o clientes. Bueno, clientes, fines, pero intereses sí. Había. Sí, ya, sí, puede no, ser moned- no. Ya puede ser pagados con monedas, ya puede ser pagados con títulos. Aliado, mercenario. El grueso, el 80% de los ejércitos de Cortés y Pizarro, por ejemplo, eran indígenas, por supuesto. Sí. Por supuesto que sí. Sí, 10.000, ¿cuántos? No me acuerdo ahora mismo la cifra, pero el número de españoles y la eficacia de las armas españolas contra, en un entorno húmedo donde todo se oxidaba, pues eso deja mucho también que desear y cambia mucho la visión que tenemos, una visión quizá demasiado épica de la conquista de la América española. Es que la gran desconocida, la América española. Y por eso hay que conocerla bien, y falta además por hacer en este país, en España. Yo desde aquí yo me dedico más al mundo antiguo, ya sabéis, pero me lanzo desde aquí a quien quiera recoger este guante, cualquier historiador de moderna, de América y tal. Falta por hacer una historia social de los conquistadores españoles. Yo de todos modos discrepo, porque de hecho en la Complutense están probablemente los mejores departamentos de historia de América, de España al menos. Lo están. La Complutense es el mejor, y luego la Universidad de Sevilla. Y de hecho a la hora de estudiarlo, nosotros en la licenciatura tenemos de primero a quinto asignaturas de historia de América, y la verdad es que cambian mucho las perspectivas que teníamos antes y que tenemos después de haber hecho la licenciatura. Lo que pasa no estoy nada de acuerdo contigo, mi experiencia personal. Pero bueno, ya hablaremos. El problema es que a nivel de calle se ve la cuestión de América como una situación de los heroicos españoles contra los salvajes o al revés, pero no es algo nada. Muy muy complejo. Sí, no hay nada intermedio. Exactamente. Muy a menudo se confunden en relación al pasado, se confunden perfecciones y visiones contemporáneas que no tienen lugar con respecto a la historia del pasado, porque si no ponemos así, bueno, yo si quieres puedo empezar a despotricar sobre el Imperio Romano, pero tampoco... Eso es historia de libro, es historia de... No es historia de hechos y de sociedad, ni de política, no es historia real, es un manual que se estudia a la gente pensando que unos son los buenos y otros son los malos, o viceversa, y eso no es una realidad. Hombre, si algo queremos hacer como historiadores y como comunicadores en este programa, humildemente, pues es desde luego destacar eso, que no hay buenos ni malos, ni blancos ni negros. Que eso es lo fácil. De todas maneras, esto nos llevaría muy lejos, ya dedicaremos sendos programas a todo ello, y vamos a meternos en el tercer congreso que nos queda por decir, que además tenemos algún audio, y bueno, pues es el más complejo, no sé si decir así, pero por lo menos el donde más tiempo vamos a estar. Esta música que suena, que parece tan terrible a los que no les guste, pues es un grupo irlandés, se llama Primordial, y este tema se llama Empire Falls, y viene muy a colación de esa caída del imperio, claro, y de esa época tardo antigua, y de ese tercer coloquio sobre nuevas perspectivas en la antigüedad tardía, ese final del imperio y todo lo que surgió después. Aquí en este caso, pues nuestros jóvenes amigos que nos acompañan, Mar y Alberto, pues estuvieron allí además echándonos una mano, y aparte quiero también reconocimiento para ellos y para el resto de sus compañeros, como Pablo, Sofía, Ana, pues todo el mundo. Porque alguna vez he estado yo hace ya algún tiempecito en esa posición precisamente, ahí de, bueno, pues ayudando desde ese punto de vista, y tengo que decir que, bueno, aparte de tratarme a patadas, todavía estoy esperando el papelito que lo dijera, y es un papel firmado con una firma y un sello, o sea que la consideración pues que hay por ahí a estos jóvenes investigadores que se bringan, y también en las labores poco gratas, como es este caso, pues yo mi humilde granito de arena quiero poner todo mi reconocimiento para ellos, porque además lo he sufrido en mis carnes. En este caso nuestra experiencia es lo contrario de lo que has dicho, no podemos más que decir alabos a Rosa, a Paco, uh-huh. a José Ramón. Uh-huh. Bueno, y a vosotros también, por supuesto. Bueno, pues me alegro. Y como... Además, quiero empezar así, además, este tema, ¿no? Ahora, después, comentaremos algo. También hay que decir para nuestros oyentes que estará el programa, bueno, esto está colgado hace ya algún tiempo, el programa del tercer coloquio Nuevas Perspectivas sobre la Antigüedad Tardía, está colgado en nuestro blog de la radio, aparte de la página web del Grupo Barbaricum. Pero toda esta información, que después diremos alguna cosita, quiero empezar por vosotros. ¿Cómo lo visteis a nivel de congreso? ¿Qué os pareció desde vuestra posición de gente joven que está comenzando en estos temas? Aunque no sea quizá la Antigüedad Tardía un poco el tema vuestro, ¿no? Según creo. Pero ¿qué os pareció a nivel de funcionamiento, a nivel del tema principal que yo destacaría, que es el de la interdisciplinaridad? Y esa combinación también de gente consagrada, investigadores, bueno, cabezas de cartel como Pedro Barceló, como Rosa Sanz, con esa combinación también de gente más joven, ¿no? Que nos dan un poquito de cancha. ¿Cómo lo visteis desde fuera? En mi opinión, que sea interdisciplinar es lo más importante. No podemos dejar de lado que los filólogos también trabajan en el mundo antiguo, y los filósofos, e incluso se podría hablar los arqueólogos. Yo creo que eso es lo más destacado de este tipo de coloquios, y creo que es algo que va a triunfar, porque al fin y al cabo no tenemos por qué discutir con un filólogo, porque interpretemos las cosas de distintas maneras, porque los propios historiadores tenemos distintos puntos de vista, que es la historiografía. En mi opinión, eso ha sido lo mejor a nivel académico e intelectual. Luego, bueno, como todo, siempre hay unas conferencias más amenas y otras más aburridas, con temas que interesan más o menos a cada persona individualmente, pero me ha parecido lo más interesante. Y también que hayan participado investigadores más jóvenes, otros más consagrados, como has dicho tú, y también españoles y extranjeros. Mm. Que yeah, eso es muy interesante, porque también aparecen varias perspectivas. Así es, Alberto. Que habla de que España, la Universidad Española, también tiene proyección en el extranjero, que se dignan en venir profesores, investigadores de Alemania, de Italia, de Gran Bretaña. De Gran Bretaña. Uh-huh. Y yo personalmente, la historia antigua, la historia tardoantigua, es un periodo que me gusta muchísimo, con lo cual disfruté bastante el coloquio. Y me gustó mucho la estructura de primero las primeras sesiones dedicadas a la arqueología, uh-huh. y posteriormente dedicadas a la filología, para dar un contraste entre ambas fuentes, que son las dos principales fuentes de, uh-huh. de la historia antigua de este periodo, que dan distintas informaciones, pero que al final se complementan, que es lo que ha dicho Mar, la multidisciplinariedad, que es uh-huh. un filón que está en auge. Sí, totalmente. A mí me parece lo mejor de este congreso. Tiene mucha proyección, es muy prometedor, y bueno, pues no solamente este, ¿no? También hay muchas otras iniciativas, por supuesto, en todo nuestro país, pero en este caso este, que es un poco el nuestro, que colaboramos en la organización y vamos, si tanto nos gusta, pues creo que el quid de la cuestión está ahí, ¿no? Donde lo estáis poniendo. Sí, exactamente. Yo aquí quería apuntar una cosa. Yo este año desafortunadamente no pude acudir porque estaba en Sevilla, pero aunque ya se están rompiendo poco a poco, en nuestro mundo todavía sigue habiendo estas barreras entre los distintos campos de estudio, que todavía nos falta por conectar, pero precisamente este congreso, por al haber gente tan variada del mundo de la arqueología, de la historia, que es lo que nosotros más dominamos, pero luego gente de la filosofía y la filología, se crea un cóctel bastante, bastante explosivo en el sentido de riqueza, porque hasta este momento, pues, aunque podamos leer cosas de filólogos o cosas de filósofos relacionadas con las cosas que nosotros analizamos, estudiamos en por nuestra profesión, pues no siempre tenemos contacto con esta gente, solo con su forma de pensar, etcétera, y entonces es muy enriquecedor. Y desde luego este año es el tercer año, yo he estado los otros dos, y es desde luego es una experiencia que es inolvidable para cualquiera que haya asistido a este congreso. De hecho, el desconocimiento de los otros, de los filólogos, por ejemplo, yo tuve a mí, David Hernández de la Fuente, me habló de Enrico Librea, que yo no le conocía, que es un profesor de la Universidad de Florencia, y por lo visto para los filólogos es el no va más, es el especialista en filología griega de autores helenísticos, el más famoso y el más importante, y yo no lo conocía de nada, aunque me dedique a Grecia. Entonces, me parece que esto acerca mucho las posturas, en cierto modo, y permite una discusión más general o más concreta, depende del caso del tema que se trate, pero que permite varios puntos de vista. Yo quiero decir una cosita, y es que realmente esta división artificial que ha habido siempre entre distintas disciplinas, en el mundo antiguo nos referimos, pues realmente responde a un desconocimiento mutuo y a un desprecio mutuo basado en básicamente en lo que yo no conozco no vale para nada, ¿no? Y entonces yo creo que está al cabo del tiempo se está imponiendo la razón en esta como en otras tantas cosas, y creo que efectivamente, o sea, el mundo antiguo y tardoantiguo pues es un mundo muy lejano a nosotros, que podemos colegir muy mal y una pequeña parte a través de los pequeños datos y pequeñas fuentes que tenemos, y si encima, dentro de todo eso, pues encima andamos ya discriminando fuentes y peleándonos entre nosotros, y lo que haces tú no vale para nada, por lo que vale es lo mío, y etcétera, etcétera, etcétera, pues vamos muy mal. Yo creo que aquí hay que ser optimista, porque creo que sí, al final ha costado mucho, pero la diosa razón se está imponiendo y se está más inteligente, ¿no? Vamos a mejor. David quería decir algo, creo, al respecto. No, yo simplemente quería comentar que aunque yo no estuviera aquí, pues precisamente lo que se ha comentado antes, ha venido gente de fuera de España, y yo creo que podríamos escuchar algún corte de alguno de los de las personas que han venido. Pues mira, vamos a comenzar, en este caso no por uno que ha venido, sino vamos a comenzar por el corte más largo que tenemos, que es un poco a modo de balance, de la profesora Rosa Sanz, a quien conocen ya nuestros oyentes, el primer programa estuvo aquí, y del señor Juan Carlos Álvarez, que es el alcalde de Coca, donde acabó el congreso. La patria de Teodosio, discutida patria de Teodosio. Efectivamente. Uno de los principales emperadores de la tarde antigüedad, hispano. Efectivamente, hispano, y a un 80% están los estudiosos más o menos de acuerdo que fue en Coca, aunque hay una postura minoritaria que no lo considera así. Pero en cualquier caso, el actual alcalde de Coca, ya estuvimos por allí el año pasado, pero en este se tuvo lugar una sesión y se cerró allí el congreso. Y un pueblo muy recomendable para visitar, que tiene castillo, tiene berracos betones. Efectivamente. Y tiene un nuevo palacio de congresos con unas ruinas integradas de una domus, de una calle, Y sí, ahí volveremos a Coca seguramente el año próximo. Así pues vamos para allá. Os escucho los cortes. Con estos cortes, vamos para allá. Bien, pues estamos con Juan Carlos Álvarez, alcalde de Coca, donde ha acabado el congreso hoy, 29 de octubre, y bueno, pues queríamos preguntarle, sobre todo, salir un poco de nuestras miras académicas y también saber la función de la historia y de la arqueología y del patrimonio a nivel local y en tu función como tu rol de alcalde de Coca en este caso. Bueno, pues nosotros, en principio, independientemente del aspecto técnico de todo esto, que es el que se ha tratado en estas jornadas, hay una segunda parte, y es que nuestro país tiene unas posibilidades importantísimas de explotar económicamente su historia, ¿no?, y su rico pasado. Creo que hemos destinado en el mundo de la política, tanto en el local como en el resto de las administraciones, muchos esfuerzos al área de la historia, a la recuperación de nuestro patrimonio histórico, pero pienso que no lo suficiente. Se han empleado muchos recursos, pero muy pocos en relación a los que hemos destinado en otras áreas, porque cualquier inversión que hagamos en nuestro patrimonio, en la recuperación de nuestro patrimonio, sobre todo en todo el rico patrimonio que tenemos bajo el suelo, ¿no?, todo el patrimonio que tenemos bajo el subsuelo y que no le conocemos, pues hubiera sido una oportunidad muy muy importante en estos momentos de de dolor económico por lo que estamos pasando en nuestro país, porque si se está demostrando algo que es palpable y evidente es que el sector que está ayudando en parte a que el barco no se haya hundido de todo es precisamente este, ¿no? El del turismo, en especial el turismo de playa y sobre todo cada día más el turismo interior. El turismo interior se ha consolidado. Hay importantes datos sobre incremento en el turismo de interior y creo que en algunos lugares de nuestro país, incluso, como decía, ha habido un incremento importante, y si hubiéramos invertido más en todo ello, pues yo creo que nos hubiera ido ahora mejor, pero bueno, pues hay algunos que han invertido mucho, otros nada y otros entre medias. Pero bueno, hubiera sido un sector muy recurrente. Tenemos lo que hay y no hay otra cosa. Pero para nosotros es de vital importancia lo que se ha hecho hoy, que es precisamente cerrar este congreso, estas jornadas aquí en COCA, porque hemos sido parte muy importante de la historia del país. Es muy importante para nosotros, ya que el importante y rico pasado histórico y arqueológico que tiene nuestro municipio, poco conocido, la verdad es que es muy muy poco conocido por el paisano de a pie, ¿no? Y la importancia que tuvo Cauca en la antigüedad, pues creo que con eventos como este, poco a poco nos iremos introduciendo en el saber y el conocimiento de todos aquellos que tienen un especial amor e interés por la historia y sobre todo pues del turista que busca puntos de especial interés que visitar, ¿no? Así que nuestro castillo es, digamos, que la fachada más importante de atracción turística de nuestro pueblo. A mí, cuando me han preguntado que cuál es lo más importante que tiene el pueblo en cuanto a turismo para el visitante, todos me dicen, bueno, entendemos que es el castillo. Yo siempre he dicho que no. Lo más importante que tiene COCA es lo que no se ve y lo que está por descubrir. Y bueno, esa siempre ha sido mi tesis. Así que si el castillo, que es lo más relevante que se ve, para mí no es lo más importante, pues el paisano o la persona que tenga interés, como os decía, por el patrimonio, debe de pensarse muy mucho qué es lo que no se ve y qué es lo que hay aquí debajo. Pues no, esa es la clave. Bueno, nos aprovechamos que tenemos también aquí a la catedrática Rosa Sanz, que los oyentes conocen de nuestro primer programa, que estuvo en el estudio. Y bueno, yo creo que para nuestro mundo de la universidad y bueno, de la historia, del estudio del pasado en general, pues es muy grato, ¿no? Muy edificante escuchar estas palabras, ¿no? Por parte de los locales. Sí, efectivamente, los políticos locales. Yo creo que sí que después, quizá de mucho tiempo, sí que está, hay una conciencia, ¿no? A nivel, no sé, que tú desde el otro punto de vista de la universidad, pues gustaría que dijeras algo también al respecto. Bueno, pues yo desde el punto de vista de la universidad creo que la universidad es la encargada de llevar a cabo las investigaciones en COCA o donde sea, pero que muchas veces los académicos no podemos hacer nada si no contamos con la ayuda de los poderes locales o de los representantes de la administración local. Y en este caso, nosotros vamos ya por el tercer coloquio internacional. El primer coloquio fue simplemente un ensayo, pero los dos últimos coloquios han sido coloquios con éxito. Han venido investigadores de Inglaterra, de Alemania, de Portugal, etcétera. Y debo de decir, y eso es muy importante, que COCA y su alcalde se han volcado totalmente en esta actividad y además de una manera altruista, y lo han hecho solamente con la intención de poder dar cada vez más mérito a lo que es su ciudad, evidentemente, una ciudad donde posiblemente nació uno de los más grandes emperadores de toda la historia del mundo romano, y que sin la ayuda de el alcalde, en este caso, o sin la ayuda, digamos, de los poderes políticos, administrativos, o etcétera, los investigadores no podemos hacer mucho. Entonces, para nosotros ha sido una gran suerte que nuestro proyecto de instituto de Teodosio el Grande cuente con la colaboración del alcalde de Coca, porque es abrirnos una serie de puertas que en otros lugares no están abiertas, y en este caso sí que lo están, ¿no? Entonces a mí me parece que es lo más importante resaltar. Bueno, pues muchas gracias a los dos, y bueno, para también nosotros a la medida de nuestras posibilidades, pues modestos, pero también tenéis aquí vuestra casa para lo que queráis, cualquier tipo de promoción de lo que queráis, etcétera. Muchas gracias a los dos. Muy bien. Muchas gracias. Pues ahí estaba ese primer audio con Rosa Sanz, que quien conocéis los fieles a las Trenes del Tiempo, porque inauguró ya el programa, la primera edición, y con el alcalde de Coca, Juan Carlos Álvarez, pues que nos hablaba de esa importancia, ¿no? Esa concomitancia entre los políticos locales, políticos y políticas locales, y esa promoción también de los espacios rurales, el turismo rural asociado al patrimonio, a la investigación de la historia, etcétera, etcétera. Y un tema también importantísimo, que hablaremos aquí largo y tendido en otras ocasiones, y bueno, pues esta ocasión. ¿Qué os ha parecido este audio a vosotros, chicos? A mí me parece bien porque estamos en el ámbito de la investigación, y el ámbito de la investigación es universitario, pero también necesita el apoyo de las autoridades públicas. Y en este caso, pues, tenemos el caso de un político que parece que se involucra en la cuestión. Uh-huh. Sí, no, la verdad es que su preocupación por el patrimonio precisamente de una localidad que es, bueno, tiene su trayectoria histórica, pero su gran momento es precisamente el nacimiento, precisamente lo que ha dicho antes Alberto, de Teodosio I, llamado por algunos el Grande. Y entonces pues está bastante bien el ver, comprobar cómo alguien se toma en serio su patrimonio. Entonces, cuando vas por Coca te das cuenta que vaya, por lo menos de acuerdo a los pocos medios que tienen, pues, pero bueno, procuran realizar una inversión, no como cierta gente, que por ejemplo Saúl y yo conocemos la historia del Toledo visigodo, lo que pudo haber sido aquello y lo que es hoy. Entonces, pues hombre, está bien que un político dedique algo, no tampoco que se lanzar las marfanas, las campanas al vuelo. No, y sobre todo yo lo que quería decir también es que, bueno, en Cocas está, eso quiero decirlo alto y claro, y esto es así, esto es una verdad, como un templo, ahí excavando allí en la supuesta villa de Teodosio. Bueno, habría que ver, en fin, un equipo de cierta universidad privada, que no voy a decir porque en otras palabras, entre otras cosas, no sé ni cómo se llama, porque ha cambiado de nombre, etcétera, etcétera, es una universidad privada, y no ha publicado absolutamente nada desde 1999, según me dijeron por allí. Con lo cual, pues esto es una vergüenza, directamente. Y lo digo aquí, en este programa, que se entere todo el mundo. Esto es una vergüenza, esto es, no se puede consentir. No se puede consentir, porque si eso lo hiciéramos tú o yo, si hiciéramos una excavación y no presentáramos ningún informe, nos hubieran retirado la licencia hace años. Y de todos modos, ¿qué sentido tiene excavar y no publicar los resultados? Científicamente no tiene ningún sentido, no, ni que, para nada. O sea, es que la publicación es parte de la, claro, del trabajo arqueológico. Claro, tan parte como ciencia. Excavar, igual. La arqueología es una ciencia, y la ciencia se basa en la divulgación, que la gente conozca. Y además, y ya no solo a nivel, ya no solo a nivel científico, es que un yacimiento arqueológico que se excava y que luego se musealiza, a nivel económico también tiene importancia, y cultural y divulgativo. Entonces, que alguien se dedique a hacer una excavación arqueológica del patrimonio y que no publique y que no muestre sus resultados, pues yo, además de verlo absurdo, lo veo inútil. Pues en estas cosas sí que yo defiendo mucho a la ciencia española en general. Creo que tenemos que tirar complejos, tenemos que salir fuera, tenemos que echarnos a la cara de cualquiera, porque podemos, tenemos madera para ello, y los últimos años estamos yendo mucho para adelante, pero este tipo de cosas precisamente son las que nos lastran, las que lastra la ciencia española. Sí, pero también hay que decir que el dinero con el que excavan no es español, no es de entidades privadas españolas, sino americanas. Eso ya... Bueno, en realidad no es así. Eso ya no lo sé. Vamos a ver, la universidad que excava hasta ahora es americana desde el año pasado. Antes era española. Ah, bueno, eso está. Y es, en fin, la SEC de Segovia. Ahora, antes está en la isla de Cosca. Sí, creo que ha cambiado de nombre. Ahora se llama de otra manera. Sí. Pero bueno, no sé. En cualquier caso, seguiremos hablando de ese tipo de temas. Tenemos otro audio que quiero meter del profesor Simon James, de la Universidad de Leicester, que nos honró con su presencia, junto con Neil Christie, dos realmente luminarias de la arqueología tardoantigua. Y bueno, pues vamos a a pinchar este audio bastante simpático en inglés y bueno, vamos a ir traduciendo poco a poco o quizá al final. Bueno, ahora vemos. A Simon James con todos vosotros. Bueno, pues estamos aquí acabando el congreso del Coloquio de Segovia, aquí en COCA actualmente, y bueno, pues estamos con el profesor Simon James de la Universidad de Leicester. Y bueno, pues la primera pregunta es pues qué le ha parecido un poco todo el congreso. What's your opinion in general in this this event? Showing the late antiquity in this moment in Spain, mainly in Spain. Mainly in Spain. Well, it's been a very interesting gathering because for people like me, our frame of reference tends to be the northern provinces, and I work particularly in the Eastern Empire. Mm-hmm. And to be able to add into our frame of reference an area like Spain, which was of such enormous importance in the Roman period, is extremely valuable. Uh-huh. Okay. Nos decía un poquito, vamos a ir traduciendo poco a poco en esta primera respuesta, que bueno, pues que él estaba acostumbrado a otro tipo de ámbitos geográficos, más al norte y al oriente, y que bueno, pues todo este congreso sobre este periodo tardo antiguo en España, pues le parece muy interesante, pues era una serie de provincias romanas, una diócesis, digamos, muy, muy importante en el Bajo Imperio, y bueno, pues es una buena muestra, un buen motor de muestra para ello. Vamos a seguir escuchando. I would like to know your opinion about the, you know, the mixture of different disciplines in this event. I think it's always extremely important for disciplines like ancient history and classics and archaeology to mix together, because we are looking at the same cultural world from different angles through different sources of evidence. So we need to talk to each other to build up the best possible picture of what the whole thing was like. Uh-huh. Okay. Pues estamos bastante de acuerdo con lo que hemos dicho antes. Le preguntamos sobre la interdisciplinariedad y bueno, pues nos ha venido a contestar lo que decíamos nosotros antes. Un poco pues que es muy positivo para pues ver el cuadro completo, digamos, a partir de diferentes caminos, diferentes disciplinas. Como la filología clásica, como la historia, como la arqueología. Vamos a seguir escuchando. A few words for our audience, is for a person who doesn't know at all this period, how can you explain in two words, in a few words? No, but with the end of the Roman Empire, the arrival of barbarians, it was in this year here, perhaps the main subject, the figure of the barbarians. I don't know if you want. Well, it's this period from the 5th through to the 6th and 7th centuries is very formative for Europe. It's when we have the big changeover from the patterns established by the Roman Empire to the beginnings of the map of nation states of Europe as we now know them. So it's a very important formative moment for Europe. Okay, perfect. And the last one. Pues bueno, pues explicaba, le preguntaba yo que, bueno, pues explicara un poquito para los profanos cómo es la antigua tardía, la figura del bárbaro, como por ejemplo este congreso estaba enfocado a ello, la figura del romano, del ciudadano romano contra el bárbaro, como arquetipos, y bueno, pues él se asustaba un poco al principio por la cantidad de, el tema un poco, una pregunta un poco abstracta, pero con mucho que contestar, pero bueno, pues al final nos decía que era un periodo muy, muy importante, un periodo clave para la formación de Europa, de los... de la Europa medieval y de Europa posterior. It's okay. It's a bit different question, but I'm really, really interested in this question. Yeah, no, not exactly. It's your works at Dura Europos, mm-hmm. in Syria. That's a kind of I don't know if chemical warfare or something like that in the cities, because a year ago or something, or two, a couple of years ago, we saw something in the press, and more or less in the different media, and I'm very interested to make this question. Okay. There is evidence at Dura Europos in Syria on the Euphrates for, during the Sasanian-Persian attack of the Roman city there, 20 Roman soldiers died very suddenly in one of the mines under the city walls. And we know that the Sasanians had sulfur and also petrochemicals there, which they used to burn the Roman mine. And I think probably they used those materials to make a smoke generator to kill the Romans, which would have been a chemical weapon. That's how I think they managed to win the battle underground. Wow. But it's only a theory. Okay. Okay, thank you very much for your time. You're welcome. Pues ahí estaba esa pregunta clave que quería hacerle, que también David y yo habíamos hablado mucho al respecto de esa guerra química, entre comillas, en Dura Europos, en Siria, con ese hallazgo en un túnel, a zapas y contrazapas, de soldados romanos muertos por la asfixia de una serie de quema de gases, de azufre, etcétera, etcétera, materiales que daban esos gases. Bueno, nos dijo que efectivamente que ahí estaban trabajando, pero bueno, que era solamente una teoría. Sí, yo creo que de cara a nuestros oyentes podemos poner lo pondremos tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro Twitter, pues pondremos pues un pequeño articulillo en relación a las excavaciones que realizó el doctor Simon James, que son realmente espectaculares. La verdad es que esto es una cosa que nadie se puede imaginar cuando te oyes hablar sobre la guerra química, pues como mucho te retrotraes a la batalla del Marne, la Primera Guerra Mundial, cuando empezó a desarrollarse este tipo de guerra, pero es muy interesante, bastante interesante ver cómo los persas sasánidas tenían a su disposición esta tecnología y cómo se han conservado los restos, porque se han conservado los restos de soldados romanos totalmente vestidos con sus corazas, con sus cota de mallas, etcétera. Y muertos así, sin más. Un segundito, David, permíteme una cosita, ahora continúas. Simplemente decir que a los oyentes que, bueno, se nos acaba el tiempo, vamos a acabar lo que es el programa, la emisión, lo que nos estáis escuchando por Radio Enlace, etcétera, pero vamos a continuar unos minutillos más con un pequeño debate para acabar, dejar todos los temas zanjados, que podréis escuchar en la versión que subiremos al podcast, a nuestro blog, por lo cual, si ahora se corta el programa, imagino, se nos ha cortado ya, y nosotros continuamos en el podcast, esta última parte. Continúa, por favor, David. Pues nada, lo que quería decir que lo que yo he podido leer, es una pena que no hubiera podido conocer a Simon James, es un arqueólogo especializado en el mundo de la guerra tardo antigua, pues es muy muy interesante porque se han descubierto una veintena de cadáveres de soldados romanos por solo uno de un persa. Empresa que supuestamente fue el pobre que puso ahí la bomba química y que le estalló en las manos, pero no era el guía de los romanos, el guía indígena ahí que iba contra los otros, quién sabe. No, si no recuerdo mal iba también con armas. Yo no lo sé, a lo mejor tiene razón, pero no lo sé, pero bueno, esto es un tema muy interesante. Algún día, hablando sobre guerra, por ejemplo, en este mismo conflicto también, aunque unos años después, por ejemplo, también conocemos la existencia de otras técnicas de guerra muy variadas, como por ejemplo que es el socavar murallas desde abajo, o sea, excavar túneles para derribar las murallas. Tapas. Sí, y ese es un tema la verdad la manera interesante, porque cuando hablamos sobre la guerra, el arte de la guerra, no tenemos que retrotraernos a Clausewitz, sino también al mundo romano. Hay bastante estrategia, bastante poliorfética, no solo bastante desarrollo militar que nos sorprendería a más de uno. A Clausewitz y a Sun Tzu. Bueno, que es también. ¿En la época romana o anterior? No sé, nos perdemos en Oriente. Es anterior, yo creo. No es anterior, pero muy poco. No, bueno, qué es mal que depende. Qué mal conocemos Oriente. Un día también tenemos que hablar de no solo uno, varios días de Extremo Oriente, de la China antigua, que tiene ahí tela para cortar muchísimo. Lo que pasa es un suyo, lo tengo un poco de manía porque se han convertido algo así como un mantra, sus textos del arte de la guerra para los neoliberales, las empresas, es algo que me da un poco. Bueno, esto pasa, ese tipo de cosas, bueno, son utilizadas, pero a mí yo le quiero mucho a Sun Tzu, a pesar de eso. Y también ocurre lo mismo con Marco Aurelio y las meditaciones, cada vez se lleva más en el ámbito empresarial. Incluso yo tengo un libro interesantísimo, recomiendo a todo el mundo, de Gary Kasparov, se llama Cómo la vida imita al ajedrez. Qué cosa lees, Saúl. Y sí, es muy muy aplicable a la vida cotidiana, para nuestros objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo recomiendo, aunque no soy de la cuerda ideológica de Gary Kasparov precisamente, pero estaba, quiero decir, me lo compré, en una librería, etcétera, en la sección efectivamente de dirección de empresas. Bueno, pues ahí es curioso, ¿no? Me gustaría aprovechar que el último corte que ha habido del profesor Simon James, que habla de los persas. El próximo coloquio que hay en Segovia sobre la tardo antigüedad estará dedicado a Oriente, que es un ámbito que quizás desde España está más desconocido. Quizás nos interesamos más en los germanos, en las invasiones germanas, pero también el fin del Imperio Romano como tal en Oriente tuvo su importancia. Fue el inicio del paso al Imperio Bizantino, el peso que tuvo los los persas. Y fíjate que sí es importante que tuvimos nuestra Hispania bizantina aquí también, en el sudeste. Baleares, el sur de sudeste. Y en el sur-sudeste, también un poco Andalucía, etcétera. Y fíjate si es importante aún más que en ese mundo es donde el bizantino, etcétera, oriente, es donde se fragua luego pues todo, nada menos que el Islam, ¿no? Los siglos posteriores, que nos llegará a la península, como sabemos, pues de una forma tremenda, ¿no? No, es un tema muy muy complejo. La verdad es que es, yo a partir de un siglo determinado, a partir de época de Mauricio, en principio del siglo VII, la cosa se vuelve muy complicada, pero es muy apasionante. La verdad que es como dice Alberto, como decía eso también Saúl, es el gran desconocido en España. Hay especialistas, sé que conste que hay especialistas, por ejemplo, la Universidad de Valladolid, que es el donde el donde está precisamente el director de un buen amigo nuestro, Fernando Castejón, y hay alguno que otro Antonio más. Bravo. También. Yo sé que se intentó a nivel de CSIC, se intentó hacer un máster hace unos años con gente, además con un buen amigo mío, aprovecho para mandar un saludo, con Hilario Bautista, de Málaga. ¿Subsiste? ¿Te refieres al del mundo copto? No, creo que... Que yo sepa, al final no se llegó a hacer, que yo sepa. No sé si al final con algún otro protagonista, pero yo a mí me suena que aquello quedó en un proyecto y no... No sé si quizá algún año, pero yo creo que ni eso, ¿eh? Estoy hablando de cabeza, pero yo creo que no. Así que, bueno, pues resumen final, chicos, de los chicos y bueno, todos y todas, David, etcétera, de los tres congresos que hemos estado, pues David, dos palabras del de Hamburgo. El de Hamburgo fue, por una parte fue especial, porque aunque nosotros no colaboramos en el congreso, nosotros llevamos parte de nuestro trabajo anterior al mismo, que fue la exposición Tempus Barbaricum, y que desde el punto de vista de nuestro propio trasfondo, de nuestro lo que hemos hecho, para nosotros es importante que en el extranjero reconozcan pues lo que a lo que hemos dedicado un buen tiempo. Bueno, y también decir que después de Hamburgo vuelve a España, estará en Oviedo, antes va a Berlín, después vendrá a España, a Mérida, y luego a Oviedo. Recorrerá España. Se queda muchos tiros por pegar todavía, muchos kilómetros por hacer, y bueno, pues sí, yo me quiero sumar también a lo que dice David. Y nada, pues tendremos a Sabine Panram aquí en este programa, de una manera o de otra, no sé si por teléfono, en el estudio, bueno, ya veremos, tendremos y hablaremos de todos estos temas. Y bueno, estuvimos allí, lo pasamos muy bien. Y por cierto, como no tenemos fronteras ya en la radio, con internet, pues si alguno que estéis escuchando, pues os viene bien, quién sabe, pues acercaros a verla. Si estáis cerca de Hamburgo, pues acercaros a ver la exposición. Exactamente, estará hasta enero y hasta bueno, enero, ya que aprovecháis, allí hace mucho frío, así que podéis refugiaros en precisamente la Facultad de Arqueología. Efectivamente. Y el que no esté tan lejos de aquí de Madrid, pues siempre se puede acercar a Segovia a ver lo que hay expuesto de la de Afrodita. Hombre, es que ahora venía eso, claro, seguimos con el siguiente, Sevilla, dos palabras, resumen. Pues por una parte, yo aquí tengo un vínculo personal bastante fuerte con respecto a la temática de Sevilla y solo tengo buenas palabras para un encuentro que sirvió para conectar, por una parte, a investigadores de muy distinto perfil y muy distinto periodo histórico con respecto al mío propio. Y la verdad es que fue muy estimulante comprobar que hay gente dedicada, enfocada a este tema, que el tema de la piratería, que es un tema tan complejo y que tiene tanto jugo a pesar de que lo pueda creer la gente. Mandamos un abrazo también a nuestros amigos de Sevilla, Enrique García Vargas, a toda aquella gente. A Ferrer Albelda y a Alfonso Álvarez Osorio, que en el programa especial que hagamos de piratería, aquí traeremos a Alfonso Álvarez Osorio, experto en piratería. A Paco Pepe, que lo conocí yo en Segovia, que estuvo allí de representante en Segovia de todo aquel grupo de trabajo. Y también a nuestro gran amigo, aunque bueno, es cordobés, pero bueno, también le metemos, a nuestro gran amigo Jerónimo, un gran abrazo. Y cerramos con el tercer coloquio, con nuestro tema de Segovia. Os dejo a vosotros, chicos. Pues la tarde de antigüedad, un periodo que quizás en las universidades, cuando se da Roma, pasa de largo, es lo último que queda, no se llega, pero queda mucho de sí. Es un tema que tiene muchos investigadores, muchos puntos de vista. Todavía hay mucho para sacar de ello, como se ve en lo de Tempus Barbaricum, en el coloquio que hay en Segovia. En definitiva, pues además tiene mucho. Hacemos un llamamiento a que la gente, como decía Mar, que acuda allá a Segovia a ver la exposición de Afrodita, parcialmente, una pequeña selección, como un tercio aproximadamente del total de los paneles. Y Mar, pues eres tú la última en hablar hoy. Pues yo, nada, reiterar la importancia de que sean coloquios interdisciplinares y que la gente lea sobre historia y en ese caso como toca la tardoantigüedad, pues historia tardoantigua, pero de todos modos podemos leer muchas cosas muy interesantes que hay ya escritas e incluso animar a la gente que también aporte su granito de arena a través de Twitter y Facebook aquí a la radio. Exactamente, eso quería comentarlo además, que ya sabéis de qué pie cogíamos todos aquí. Entonces nos dedicamos bastante al mundo de la historia antigua, mundo remoto con respecto a nuestra historia, pero yo pido la gente que nos escucha, nuestros queridos oyentes, que si tienen alguien que tú cualquier periodo, si quieren que analicemos cualquier periodo aquí desde la radio, si quieren que traigamos a alguien especialista sobre ese periodo, lo traeremos, pero defiéndolo. Que es un programa de historia, no de historia antigua. Exactamente, que la gente, por favor, no seáis tímidos. Vale, pues vamos a ir terminando ya. Simplemente decir que, bueno, me queda a mí personalmente otro encuentro en Zamora a mediados de este mes y ya os iré contando qué da de sí todo aquello. También muy prometedor, jóvenes investigadores sobre el Valle del Duero. Allí estaremos para contároslo, por supuesto. Por nuestra parte nos vamos, esto ha sido todo. Nos vemos en 7 días con más historia, ya sabes, con más aprendizaje colectivo. Un abrazo. Hasta.